tu lado cantando esta canción. Para Sol, sí que anda por ahí. Haré un esfuerzo para no dormirme antes de nos. No sé si estoy soñando o estoy despierto, pero este momento es perfecto. Es perfecto. Veo tu inocencia dormirse sin dejar el herda. No hay nada más importante que mañana levantarse y ir a jugar. Para todos los que tienen chicos, che, creo que tienen lo más grande que un ser humano, un maldito ser humano puede llegar a ser. Yeah. Duérmete, y aunque no seas niño, duérmete. Paramos 5 minutos y seguimos, ¿sí?